Tres noches han pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con lágrimas llorando y aturdido, no sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo tres noches y ya parecen un siglo. Cobarde fui al escuchar tu llanto. Y solo sé que soy feliz contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañé. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste. Y que te hiciera daño y de perdonarme. Que solo vi el fin. Si pudieras oír mi amor, en donde estés mi voz puedas escucharme. Y mandes tus recuerdos a perdonarme. Alma.